el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Una cobertura especial desde las 3 los fines de semana. Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar. Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE con Eric Frade. Las 5:41, las 4:41 en Canarias, hay un montón de gente que está currando, hay un montón de gente que está trabajando y hay un montón de gente que está buscando pues esa forma de ganarse la vida. Pero fíjate, ahora Pepe Domingo Castaño tiene que contarte algo. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Muchas gracias, Pepe, pero antes de nada yo quiero saludar a Hugo Varela, que nos está escuchando desde Villena, y claro, él está muy orgulloso de la entrevista que acaba de escuchar de una persona que es de su tierra y que le ha gustado muchísimo la entrevista. Así que muchísimas gracias, Hugo Varela, y al igual que Juan Peralta, que es otro ponedor que me acaba de escribir, dice: Pulpo, saluda a mi paisana, que yo también soy ponedor en Villena. Bueno, pues ponedores en Villena, ponedores que están trabajando, ponedores que hacen cosas increíbles para que esto funcione. Hay un montón de gente que ha entrado a currar hace un montón de horas, y yo no sé exactamente Patrick a qué hora ha entrado, pero lo que hace es mandarnos en este momento saludos desde Yulus, que ahora mismo está dirección a la Bretaña francesa. Es técnico de quemadores de biomasa y dice que está currando ahora porque va a reparar un horno de panadería. Nos manda un grito muy fuerte, que es el de soy ponedor. También está Daniel Garrido, quien nos escribe desde Madrid. Es profesor de educación física y con su esposa Mariana suelen escuchar Poniendo las Calles porque madrugan mucho cada día. Buenos días, ponedores. Hola. Soy Elena de Valladolid. Aquí estoy poniendo las calles en un hotel. Monto el buffet para cuando bajen los clientes, que lo tengan todo preparadito y para que desayunen y nada, y que pasen el día, unos de paseo y otros que tienen que ir a trabajar. Bueno, saludos. Soy ponedora. Muchísimas gracias. Qué mensaje tan bonito y tan real. Mientras otros están durmiendo o a lo mejor otros están comenzando la jornada, esta ponedora está preparando los desayunos que la gente se va a meter en el cuerpo a partir de las 6 de la mañana. Me parece espectacular. Esto sí que es una ponedora de calles. Por ejemplo, Adrián nos está escuchando, dice que está en Burgos, que le ayudamos un montón a dejar de dar vueltas a la cabeza con temas de trabajo. Dice: soy administrador de un centro sociosanitario y está aquí poniendo las calles con nosotros. Como también está poniendo las calles con nosotros Alfonso Maqueda, quien dice que es camionero en Toledo y que está orgulloso por lucir la pegatina de ponedor. Qué bien. Buenos días, Pulpo. Soy un camionero de Valencia y voy cara a Lérida y soy un ponedor. Muchísimas gracias por tu audio ronda que nos has dejado en el 662-942-605. También lo hace José Luis Anguas. Dice que hace un año se jubiló, pero que ahora tengo más trabajo que antes porque sigo en la empresa. Estamos fabricando sofás, camas, sillones de masaje y todo tipo de sofás, incluso Pulpo, sofás a la carta. Son 50 años haciendo lo mismo y ahora pongo las calles con el Pulpo. Soy ponedor, nos dice José Luis. Qué bueno, como también nos escribe Juan Carlos desde Granada y nos dice: hola, Pulpo y resto de equipo, soy taxista y quiero enviarle un saludo a todos los taxistas de España. Soy ponedor. Qué grande. Pulpo, soy de Miranda de Ebro. Bueno, realmente soy de Guipúzcoa, pero bueno, vivo en Miranda de Ebro y soy transportista, camionero, aquí dándole la rosca, como muchos compañeros. Pues sí, mucha gente que como tú está ahora mismo con la rosca, llevando paquetería de un lado a otro y mucha gente haciendo cosas alucinantes para que esto funcione como tiene que funcionar. Almudena también nos escribe, dice que nos dejó este mensaje en Facebook hace unos días. Ella es maestra de matemáticas y nos comenta que necesita ir a tope a dar las clases y que se levanta temprano para escucharnos mientras desayuna. Como también nos escribe otro ponedor, quien es Francisco, y dice que es vigilante en Madrid, pero que en estos momentos está pasando unos días en Córdoba con su familia. Genial. Vamos, Pulpo, buenos días. Hola, buenos días. De Las Palmas, saliendo de Caserones, camino a San Mateo, abrí la cafetería como todos los días, en zapatitas calentitas, y soy ponedor. Arriba España. Arriba, escucha que la pata asada, la pata que se come en las Canarias es una delicia absoluta. Yo recuerdo de madrugada muchas veces salir de trabajar de una discoteca o incluso entrar de madrugada a trabajar en una discoteca, haber estado durmiendo todo el día en el hotel y le digo a la gente que me ha acompañado, yo necesito comer un bocata antes de currar. Y me llevaban a una cafetería y me acuerdo que me hacían unos bocadillitos de pata que era espectacular, qué cosa más rica. Y es algo muy canario, la pata, como os acaba de decir este ponedor. Suena espectacular. Suena muy rico. Y ya mi último mensaje de Rondas, Carmen Expósito nos lo deja. Dice, buenas tardes, Pulpo. Yo soy una jubilada que cuando me desvelo pongo la COPE. Me encanta oír a las personas que trabajan y que están haciendo un servicio al pueblo. Y bueno, quería deciros que muchas gracias por estar ahí para que nosotros lo pasemos algunas veces mejor el insomnio. Yo no tengo por costumbre dormir mal, pero es verdad que hay días que me desvelo y busco en la radio las cosas que me hacen sentir bien. Dice que somos muy naturales y que le gusta mucho este programa de radio. Como también nos escribe Conchita Díaz de Toledo, Pulpo, y dice que también es jubilada y que escucha todas las noches este programa y envía un cordial saludo. Muchísimas gracias. Pues vamos a lo que vamos. 5:46, hora menos en las Islas Canarias. Nuestra máquina del tiempo que está detenida en canciones que tienen que ver con sentirse muy bien mientras conduces. Ponte en la piel de un camionero que lleva cientos de kilómetros a sus espaldas y que a la hora de conducir tiene que estar muy a gusto. Bueno, pues la canción que vamos a escuchar dentro de unos instantes pertenece al año 1995. Y en España, entre otras muchas cosas, pues disfrutábamos de una película que recaudó 287 millones de dólares en taquilla y que el pasado 26 de mayo se cumplieron 27 años de su estreno. Es verdad que la cinta tuvo, bueno, nominaciones a categorías como Mejor Película de Fantasía y Mejor Intérprete Joven a Cristina Rocci, pero es que esta gran película pertenece claramente a 1995. Suenan de otra manera, hacen que nuestros viajes sean de ocio o de trabajo, que pasen un poquito mejor, y esta canción es fundamental. He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, ya no persigo sueños rotos, secos con el hilo de tus ojos, y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. En 10 minutos llegamos a las 6 de la mañana, son las 5:50, las 4:50 en las Islas Canarias. Grandes canciones, esta del año 1995, canciones buenas para conducir. y esta canción, este temazo de Los Secretos, no puede faltar cuando sales en ruta. Vamos a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6 de la mañana y lo que tenemos que hacer ahora es ilustrarle a Herrera y a recordarle grandes canciones que hoy celebran cosas y seguro que más de una le va a gustar. Herrera, buenos días. Yo creo que hace unos días, además, ya te puse una de ellas y te gustó bastante. A ver cómo la recordamos en el día de hoy. Herrera, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahora se incorporará Carlos Herrera, que me han dicho que estaba preparado. Pero es verdad, es que hoy hay artistazos que tienen que cumplir cosas. Algunos cosas buenas, otros tenemos que recordar pues su fallecimiento. Pero, por lo general, historias positivas, que es lo que más me gusta. Hoy, Robbie Robertson nacía en Toronto, en Canadá, en el año 43. Hoy está de cumpleaños, 79 castañas. Fue el cantante, el guitarrista, el teclista y el compositor de una genial banda llamada precisamente eso, The Band, con este temazo que hemos disfrutado aquí en Poniendo las Calles en alguna que otra ocasión. Fíjate qué calidad de sonido y de composición musical. Just grinned and shook my hand. No was all he said. Herrera, tú cuando estés me toses para que yo sepa que estás reír, ¿vale? Hace media hora ya. Ah, ya, aquí. Ok, vale, vale, perfecto. Que me habían dicho que te habéis ido a Colotindas. No, no, que va, que va. Ajá. Bueno, ¿qué me dices de esta canción? ¿No te parece de las joyas musicales de la historia de la música? Es muy buena. Sí, señor. Es realmente muy buena. Me entusiasma. Me encanta, me encanta. Y que la estemos compartiendo en el día de hoy. Cumple 79 castañas el gran Robbie Robertson. Pero fíjate, otra de las bandas fundamentales que ha dado la música californiana, podríamos decir perfectamente, en los Estados Unidos, fue lo que compuso este genial de Steppenwolf. Esto fue un temazo. Oh, Steppenwolf. ¿Esto cómo es, por favor? Steppenwolf es una de mis bandas favoritas, es una banda de culto. Sí, señor, correcto. Sí, sí, sí, sí. Banda extraordinaria. Qué grande. Va, dificilita, cuidado, que no es de digestión fácil este. Sí, bueno. Es una canción perfecta para conducir perfectamente, ¿verdad? Hoy nos acordamos del gran Michael Monarch, que nacía en Los Ángeles, en California, y que además de guitarrista de la banda de finales de los años 60 hasta bastantes años después, pues este tío se cabreaba con la banda y ya sabes que se ponía a grabar en solitario, se picaba con sus propios músicos y decía, ahí os quedáis que yo me voy a hacer mis composiciones buenas con otros. Pero luego él en solitario, no consiguió muchos números, uno hay que recordarlo, pero me hace mucha gracia que un tío que tiene su propia banda se mosquee, grabe en solitario por ahí y luego vuelva a la banda cuando se la pasa el mosqueo. Sí, pero eso lo han hecho varios, Pero esto son gente rara. Digamos que es sí, es de gente rara, un poquito rara. Y tú les comprabas los discos, claro. Pero yo le compraba los discos, sí, a mí esta gente me, pues, me gustaba mucho. Qué barbaridad, qué valor. Gente, sí. Bueno, pues hoy nos estamos acordando de este temazo. ¿En cuántas películas ha podido sonar esta canción, Herrera? La verdad que sí, muchas. Sí, la verdad que muchas. Una canción genial. Y yo creo que me da tiempo a escuchar un temazo también de mis bandas favoritas norteamericanas. Es una canción que suena a América, una canción y una banda que suena perfectamente a los Estados Unidos. Hoy también estamos de cumpleaños con el gran Huey Lewis. Su nombre real es Hugh Anthony Gregg III, que nacía en Nueva York. Y este temazo a mí, este The Power of Love, me enloquece. Yo no sé a ti si esta banda te gusta, Herrera. Pues un poquito de Cobra, ¿no? Un poquito de Cobra, sí, para finalizar. Un poquito de Cobra, sí, para finalizar, sí, un poquito de asquito. Un poquito de asquito, sí, para terminar lo que es un programa de radio. Por exactamente, todo, ¿no? Sí. Qué bien. Bueno, menos mal que solamente la vas a tener que padecer unos segundos, Herrera. Escucha que a partir de las 6 estamos aquí los ponedores escuchándote, Pues a ver qué me invento. Bueno, ahora te mando un Grondos. Venga, Dios los diga, hasta. A vida en son for me. Escuchas Poniendo las Calles.